Baldosa Floja, información local. Desde la ciudad de las Diagonales, Baldosa Floja. Política y cultura local. Todos los lunes a las 17 horas, sintoniza Radionauta FM 106.3. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez. Hoy, jueves 28 de mayo, una nueva edición de este programa que trata un poco la política local, temáticas sociales, universidad y diferentes columnas para que estés informado de todo lo relacionado que sucede aquí en la ciudad y en la región desde una perspectiva bastante integradora. Paso a saludar a mi compañera del día de hoy, Malena García. ¿Cómo andás? Buenas, bien. Le mandamos un saludo al Pacha que está en Entre Ríos, no sí. Puede venir. Nos manda un saludo también, nos mandó antes de entrar, nos decía un buen programa y se fue allá para los pagos de la rusa Bruno para Entre Ríos, hacer algunas cositas, pero está pendiente del streaming ahí de Radionauta, porque vamos claro. A hacerle acordar a la gente que Radionauta se puede escuchar en todo el mundo, así que el Pacha nos va a estar escuchando allá desde Entre Ríos. Qué fresquito se vino este sí. Día de hoy, ¿no? Sí, yo vengo indignada porque en el camino se me pinchó la bicicleta, así que tuve que seguir a mala pie. Mala noticia. Sí, así que no quiero saber nada, pero bueno. Sí, yo hoy a la mañana salí en bici para el laburo y la verdad, bastante picante la cuestión, pero bueno, se viene el otoño, ya está terminando mayo, viene sí. Junio, que es un mes bastante largo, vamos a decirlo de algún modo, pero han pasado muchas cosas aquí en la ciudad de La Plata. Ha sesionado el Consejo Deliberante el día de ayer con algunas normativas que se van a poner en vigencia en las próximas semanas en relación a lo que son las ventas de bebidas alcohólicas. Una discusión bastante importante entre los diferentes bloques de ahí, así que vamos a estar hablando un poquito sobre lo que sucedió. También vamos a estar conociendo a otro candidato aquí sí. De la ciudad de La Plata. Vamos a estar hablando de Mariano Penas, precandidato a intendente del PRO. Uh-huh. Y también vamos a tener una columna de medio ambiente. Bien, vuelve la columna de medio ambiente. Estamos esperando a nuestro compañero Daniel, que ya se está acercando desde Villa Liza. En momentos lo vamos a tener. Y también va a estar presente una invitada. Sí, vamos a tener una entrevista con Clara Condenanza, que es la precandidata a concejal por el Movimiento Popular Patria Grande. Y también vamos a tener una columna de universidad con Darío, que nos va a estar contando cómo sigue la cuestión con la destitución de Piombo. Don Piombo, que sí. Ahora parece que pidió la jubilación, después dicen que no. Darío nos va a estar dando un poco la información relacionada a ese tema, pero la universidad respira porque claro. Renunció. Y le aceptaron la renuncia. Y sí. Le aceptaron la renuncia. Así que esto no va a quedar así porque el movimiento estudiantil hizo una gran movida y la va a seguir haciendo porque se tienen que dar todas las cosas para que este personaje, la verdad, nefasto, se mantenga afuera de la universidad y se le haga también el juicio académico. Si la gente se quiere comunicar al programa, ¿por dónde lo puede hacer, Malia? Podés llamar al 451-6917 también a radionautafm@gmail.com. Bien, y también tenemos nuestro Facebook que tiene nueva identidad. Agradecemos a Clara que estuvo laburando, a Clara y a Tristán. Sí. Que estuvieron laburando. Son nuestra pareja de. Nuestra pareja de diseñadores. Hay una identidad muy piola. Y la verdad, cada vez tiene más. Me gusta la página de Facebook. Porque antes teníamos. Era una persona, entonces tenías que pedir amistad. Ahora directamente me gusta. Y se está moviendo bastante. Tiene bastante repercusión en las diferentes redes sociales, así que invitamos a los oyentes que aún no se han agregado a la página, pongan me gusta ahí en Baldosa Floja, que van a estar las diferentes cuestiones que tratamos aquí en los diferentes programas. Quiero saludar también a nuestro operador, el gran Colo, que está ahí con las manos mágicas, no tiene ninguna bebida espirituosa todavía cerca, creo que se va a estar armando al menos unos mates, y Darío Esteves va a estar trayendo algunas facturitas o algo para comer, para darle un mimo ahí al estómago. Pero ahora ya a las 8:10 vamos a escuchar un temita de Sumo y enseguida volvemos. Bajo por el ascensor. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Continuamos al aire aquí en Baldosa Floja del día de hoy. Paso a saludar a la Chechu también, que nos vino a visitar y está ahí aprendiendo un poco lo que es la operación técnica con el Colo. Veo el Colo muy bien, que ya ha traído algo espirituoso para tomar. Después nos va a estar dando un poco de eso. Sí. tenemos algunas noticias para charlar con nuestros oyentes. Suceden muchas cosas en la ciudad de La Plata, pero las internas políticas y los movimientos entre los diferentes partidos de aquí de la ciudad se siguen apareciendo y sucediendo, como es el caso también de Pacharotti, que todavía no sabe por qué espacio se va a quedar. Algunos dicen que se va a ir para el PRO, otros dicen que vuelve al Frente para la Victoria, otros con Massa, pero todavía no hay novedades, pero los carteles siguen apareciendo. Pero tenemos una noticia, Malena, que es interesante por demás. Sí, lo que parece que va a pasar es que el precandidato por el PRO, Carlos Melzi, se está yendo o queriendo irse, yéndose al Frente para la Victoria, con Bruera. Mirá, así que eso es una... se cae un... Sí, un personaje que... Claro, un referente del PRO, digamos. Del masismo. Del, claro. El referente del masismo es otra de los... Digamos, otro que abandona el barco. Vamos a decirlo de algún modo, algo pasa con los referentes de Sergio Massa del Frente Renovador. Pero es muy extraño que pase de nuevo al Frente para la Victoria, al espacio obviamente de Bruera. Sí, igual no es que lo rechazan, digamos. Uh-huh. Así que... digamos que Carlos Melzi ha participado en años anteriores del gobierno de Pablo Bruera, creo que de la parte del primer gobierno. No me acuerdo bien la parte, en qué parte de gestión realizaba. Me parece, bueno, que estaba en algunas cuestiones relacionadas a lo que es el propio las descuentas relacionadas a todo lo del consejo ahí deliberante. Claro. Así que puede ser perfectamente que este nuevo candidato a intendente por el masismo pase al espacio del intendente Bruera, que sigue sumando gente y tendrá caudales de votos, como vienen diciendo las mayoría de las encuestas, ¿o no? Muchas encuestas pagas, muchas claro. Cuestiones que no son finas, pero bueno. Sí, y otra data interesante es que el concejal Arteaga, uh-huh, también del masismo, se está tomando muchos cafés. Mirá. Con el PRO, digamos. Ah, ¿sí? Con la dirigencia del PRO de La Plata. Mirá. Así que también hay un guiño ahí, una posibilidad que se abre. Bueno, se van dando diferentes pases. El mercado de pases de la política local sigue abierto. Aún no, claro, se tienen que definir las diferentes candidaturas. Pero sí, también sorprenden algunas. Sí, por ahí no tanto, porque este concejal en el año 2009 fue candidato de la alianza entre De Narváez y el PRO. Mm. Así que sería volver o no. O pasear o claro, sea. O pasar para el otro lado. Bueno, pero el Frente Renovador tenía seis candidatos. Bueno, con este se le va uno, son cinco candidatos. A intendente, y bueno, Carlos Melzi parece que se va para el sector del Pablo Bruera, así que veremos en qué momento aparece, si es como uno en la lista de concejales, veremos. Sí. Otra de las noticias que aparecieron esta semana relacionadas al control urbano aquí en la ciudad de La Plata tiene que ver con las motos que se encuentran secuestradas allí en la Secretaría de Tránsito, ahí en 20 y 50. Son estas motos que han secuestrado en los diferentes operativos a diferentes personas que por X motivo no la fueron a retirar y han quedado en el playón. Digamos que les ponen multas muy elevadas y bueno, la gente no las puede retirar y quedan ahí. Y es como una colección de motos en 20 y 50. Y ahora la idea que tiene el municipio a través de una ordenanza que fue aprobada hace tiempo es este remate que se va a realizar a partir de junio, seguramente. Este remate que obviamente les van a avisar a la mayoría de los dueños, algunos ya las han retirado, otros no se dan por avisados, así que vamos a ver qué es lo que dice Gustavo Luzardo, que es el director de tránsito de aquí, de control urbano de aquí de la ciudad de La Plata, en relación a este remate de motos que se encuentran ahí en 2050. Voy a convocar actores que vengan, veedores, concejales de todos los bloques para que vengan a controlar lo que yo estoy rematando, un patrimonio que ahora es del Estado Municipal. Así que quiero que quede lo más claro posible y bueno, y que sirva para... Así que yo voy a convocar a todos. Quiero que salga y sacarme la moto, no puedo caminar ya por ahí. Calculamos que sí, calculamos que la vamos a hacer así, entre un mes y medio y dos meses, porque lleva un proceso, todo este papelerío lleva un proceso bastante largo. Pero, bueno, podemos aumentar la cantidad. Bueno, ahí Gustavo Luzardo explicaba un poco cómo se va a hacer este remate. Se le van a estar avisando a los diferentes actores de la municipalidad, obviamente a los diferentes bloques, a los diferentes concejales, y quiere que sea transparente, digamos, algo bastante dificultoso para aquí, para la municipalidad, porque se vienen dando de diferentes modos bastante extraños, y este remate se les va a avisar a la gente, pero que estén atentos, porque si un día podés llegar y tu moto no va a estar más allí. Otra noticia que no circuló en los medios de comunicación es que la semana pasada una de las chicas de la unidad 8 de Los Hornos falleció por algo que es totalmente curable, estamos hablando de una hernia. Este caso está bueno para pensar porque es cómo el abandono estatal y la salud y los hospitales en la cárcel claramente no funcionan. Así que esto como que también nos lleva a pensar que cuando hablamos de ni una menos, también estamos hablando de ni una menos por abandono estatal en las cárceles y por violencia de género de todo tipo, digamos. Uh-huh. Así que, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con las pibas que estaban con ella en el pabellón y dijeron eso, que como que ellas molestaron un montón para que la encargada fuera, para que la saquen a la calle, para que la saquen a un hospital. La fue a ver una enfermera, le hizo un control muy general, dijo que estaba bien y al día siguiente, bueno. Así que... Es algo que sucede en la mayoría de las cárceles a nivel provincial. Esto precario totalmente, obviamente, todo el sistema de salud. Lo que pasó también la semana pasada en relación a una de las detenidas cruzaba un embarazo. Sí. ¿Te acordás que la llevaron al Hospital San Martín? Sufrió también violencia, como se dice, obstétrica. Y los desmintieron desde el propio hospital, obviamente, desde el servicio penitenciario bonaerense. Pero, bueno, un nuevo caso de homicidio. Sí, más allá de que no está confirmado si realmente tuvo el parto esposada o no, sí se sabe que solamente puede estar muy pocas horas con la beba y también que Generalmente cuando una mujer acaba de tener un parto, generalmente un médico se acerca y le cuenta más o menos cómo sigue la cuestión, cosas básicas, van a ser las horas de sueño o cómo se va a ir desarrollando, y que no tuvo como esa contención, digamos, sino que directamente se la llevaron y hasta el día siguiente no pudo saber nada y así. Otra de las noticias que aparecieron en los diferentes medios de aquí de la ciudad de La Plata tiene que ver con la policía local, porque recordémonos a nuestros oyentes que la policía local ha salido por un decreto del gobernador Scioli, se venía tratando en la legislatura provincial, no hubo un acuerdo entre los diferentes bloques y el gobernador de la provincia de Buenos Aires decidió sacarla por un decreto que no quedó muy bien claro cómo se iba a hacer, y las policías empezaron a aparecer en los diferentes distritos, ya sea en la ciudad de La Plata, ya sea en Lomas de Zamora, ya sea en La Matanza, y diferentes actores del mundillo provincial, de la política provincial, quieren que insisten en que haya un marco regulatorio, que haya una nueva ley para esta policía local, porque ha habido diferentes intentos que fueron frustrados, digamos, por quórum, más que nada por el lado del masismo, por el lado de Frente para la Victoria, que yo no te doy mis votos, que sí, que no. Y entonces ahora el Frente para la Victoria, junto a otros sectores de diferentes sectores de la legislatura, insisten y le insisten al gobernador Scioli que la policía local tiene que tener un marco regulatorio, así que se van a presentar diferentes proyectos para que esta policía esté regulada de algún modo, y porque, digamos, acá la policía la maneja el intendente, ¿no? Claro. Y a la vez la maneja la provincia, y todavía no se definieron algunas cuestiones finas que con este proyecto de ley, al ser aprobado, pueden ser, digamos, tener un marco regulatorio ya definitivo. Sí, incluso que el proyecto de ley no se pueda leer y que no esté al alcance, imposibilita que vos puedas hacer un balance de si la política está funcionando o no. O sea, si no sabemos con qué objetivo está hecha, si no se aclara eso, es muy difícil poder participar, digamos. Sí, digamos, y recordemos a nuestros oyentes que esta ley, este policía local, fue aprobada por decreto en el marco de una emergencia de inseguridad que estaba la provincia de Buenos Aires hasta hace poquito tiempo. La bola roja, compra

el precandidato a intendente, se encuentra en Entre Ríos, así que le mandamos un saludo, seguro nos debe estar escuchando. Clara, queríamos preguntarte, para comenzar, ¿cómo estuvo el lanzamiento del día lunes? Hubo bastante gente, cerca de 2.000 personas, ¿no? Aproximadamente. Sí, el lunes estuvimos en el Club Circunvalación, hicimos acá en La Plata lo que es el lanzamiento de Patria Grande como una fuerza provincial. Claro. Que, porque más allá de que nos hubiéramos lanzado nosotros como precandidatos, Leandro, yo, la verdad es que el sentido que tenía para nosotros ese acto era mostrar que finalmente hemos logrado construir la personería electoral para la provincia de Buenos Aires y que eso significa para todos nosotros, para los que andamos de a pie, que cuando vayamos a las urnas, en las PASO y en octubre, vamos a poder encontrar a Patria Grande como una opción en toda la provincia de Buenos Aires. Es decir, vamos a estar en condiciones de votar a un candidato a gobernador de la lista de Patria Grande, a nuestros candidatos a diputados nacionales, como recién decían ustedes, está Sol de la Torre, también está Sebastián Abella. Uh-huh. Y en el caso de la Ciudad de La Plata, tanto a Leandro como a mí, como a Diana Broggi, que es nuestra compañera que encabeza la lista a senadora provincial. El acto, la verdad que fue muy emocionante en ese plano, ¿no? Porque nosotros, Patria Grande nació como tal hace menos de un año. Recién el 26 de julio vamos a cumplir nosotros un año como organización política. Y este trabajo que nosotros hemos hecho de construir una personería electoral en la provincia en apenas unos meses, la verdad es que hay muchos partidos políticos a los que les lleva años. Claro. Entonces lo que muestra también un acto tan multitudinario y resultados tan pronto es que existe un vacío político que Patria Grande viene, pretende llenar de alguna manera y pretende ser representativo de un montón, de miles de jóvenes, porque principalmente éramos jóvenes los que estábamos ese 25 de mayo y en el Club Circunvalación, que todavía sentimos que no estamos representados en ninguna otra opción y empezamos a ver que no solo podemos estar representados en Patria Grande, sino que además hay lugar para que podamos construirlo desde adentro. Eso es lo que representó el 25 de mayo para nosotros. Bien, ¿y cómo lo sentiste vos? Vos venís de la parte estudiantil, fuiste presidenta de la Federación Universitaria de aquí de la Ciudad de La Plata, pero ahora te ves en el plano de la política local, que la verdad es bastante picante, de algún modo es otro plano más áspero, vamos a decirlo de alguna forma. ¿Cómo te sentís ahora en este nuevo lugar? Bueno, en realidad sí, es verdad que es un camino un poco más rocoso y desconocido. Ahí es importante, yo nací en la ciudad de Necochea, entonces todo lo que puedo, lo que estoy haciendo acá en la ciudad de La Plata, en realidad es lo que voy haciendo con mis compañeros y compañeras, porque vamos aprendiendo medio todos al mismo tiempo. Y lo que sí es cierto es que más allá de que uno venga de la política estudiantil, hay una realidad y es que la forma en la que nosotros, Patria Grande, trabaja en la universidad no es una forma sectaria, por decirlo de alguna manera, o que lo único que hacemos es ahí adentro y el resto que se caiga no nos importa, sino todo lo contrario. Nosotros van a ser 8 o 9 años, si no me equivoco, de que somos la presidencia de la Federación Universitaria. Y nuestro primer propósito fue que construir una federación universitaria que no trabajara solamente hacia dentro de la universidad, sino construir una federación que justamente fuera un actor principal en la ciudad de La Plata, una ciudad que está plagada de luchas, porque además es la capital de la provincia de Buenos Aires. Entonces, inevitablemente, construir esa federación iba de la mano de ser parte de todos los problemas de la ciudad. Y ahí uno necesariamente aprende y se va formando también como militante más allá de la realidad que le toca. Así fue como yo y como todos mis compañeros pudimos acceder a conocer los distintos barrios de la ciudad, sus problemáticas, cuáles son los problemas de los trabajadores estatales de la provincia, movilizándonos con todos los gremios combativos que hay en la provincia de Buenos Aires. Es así como nosotros apostamos a hacer política. Para Patria Grande sería mucho más fácil, nosotros tenemos ya esta construcción en la universidad, mejor nos quedamos acá y hacemos lo mejor que podamos adentro de la universidad, pero no es eso lo que nos interesa y no es para eso que creemos que estemos los jóvenes, la verdad. Te pregunto dos cosas. La primera, vos decías que poder desarrollar la personería en tan pocos meses, que poder lanzarse a la provincia de Buenos Aires, demuestra que hay un vacío político, que hay un espacio político para construir. ¿por dónde viene, digamos, ese vacío político? ¿Cuál es el espacio, digamos, que entendés que hay para construir en la provincia de Buenos Aires? Digamos, ¿desde qué lugar se construye Patria Grande en la provincia de Buenos Aires? Y después la otra cuestión tiene que ver con que, si bien puede haber un vacío o una posibilidad en la provincia de Buenos Aires, estas son unas elecciones nacionales, a presidente, fuertemente nacionalizadas, digamos, donde en buena medida se discute eso también en las elecciones, y un poco cuál va a ser también o cómo se puede construir una candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires sin una candidatura a presidente, y cuál es la posición respecto a las elecciones presidenciales, que son las que se llevan todos los flashes. Bueno, empezando por la primera, que es que en dónde se manifiesta ese vacío, o mejor dicho, dónde encontramos ese vacío. En primer lugar, en el sentido de que hay un montón de realidades del conjunto de la provincia que no se encuentran expresadas en, primero, ¿cuáles son las plataformas políticas de los candidatos de la provincia de Buenos Aires? No se sabe, es un elemento desconocido. Primero, ¿cuáles son las propuestas que tienen el conjunto de las fuerzas políticas para la provincia? Segundo, que además en las que las hay, la verdad es que hay un montón de realidades de los pueblos, sobre todo los más chicos del interior o como el mío, que es uno de los puertos más importantes de la provincia de Buenos Aires, donde yo vengo, que es la ciudad de Necochea, Quequén, que no se encuentran expresadas. Después hay algo que también tiene, que es muy interesante, que es que la provincia de Buenos Aires es una provincia donde habita casi el 40% de la población del país, y la realidad de la provincia es la que va a modificar en gran parte cuál es la realidad del país. Nosotros hoy tenemos una provincia donde los principales candidatos a presidente han gobernado o tenido roles importantísimos en nuestra provincia, y sin embargo la problemática del acceso al trabajo por parte de los jóvenes no está resuelta. Sin embargo, una de las provincias con el mayor índice de femicidio que existe en la República Argentina, incluso nuestra ciudad, la ciudad de La Plata, es una de las que encabeza el ranking, lamentablemente, de femicidios en la Argentina. Es una provincia donde está hiper concentrada la tenencia de la tierra. Los grandes pules de siembra de los que hablamos, que habitan en la Argentina, viven prácticamente en la provincia de Buenos Aires. Concentra las mayores problemáticas que son estructurales del país, en la región de la provincia de Buenos Aires, lo que tiene que ver en salud, educación y trabajo, con sistemas, digamos, completamente desarticulados. Y en eso el rol de la juventud. La verdad es que hay una gran parte de la juventud de la Argentina que viene a buscar un futuro a la provincia de Buenos Aires, ya sea a los grandes núcleos poblacionales del conurbano o a donde se encuentran las principales universidades, como la Universidad de La Plata, la Universidad de Mar del Plata. Muchas veces esa asociación de la mejor dicho, que existe entre Buenos Aires y la posibilidad de futuro, la verdad que no existe, está trunca, y está truncada por problemas que son estructurales. Nosotros ahí vemos que hay muchísimo trabajo por hacer. El principal y el primer trabajo es visibilizarlo, y el segundo es generar propuestas que desde la inclusión puedan llevar estos debates en términos de lo que son, digamos, sobre todo a los puestos, en primer lugar, legislativos. Hay que generar un cuerpo legislativo a la provincia de Buenos Aires que sea representativo de estas realidades que hoy no están representadas. Y después, bueno, me quedaba la pregunta de lo nacional. No sé si hay medio que me quieren interrumpir. No, porque yo cada tanto me voy, así que si me quieren traer de vuelta. No, bueno, ahí lo que planteaba Darío, o sea, la pregunta un poco planteando la respuesta, y es que nosotros vamos a una elección que es una elección eminentemente presidencial, ejecutiva, que además no es una elección más, porque ahí nosotros somos francos en esto, es una elección donde después de tres ciclos, digamos, de presidenciales, nos estamos encontrando a lo que algunos llaman un fin de ciclo. Nosotros no somos categóricos en el planteo del fin de ciclo, pero sí lo que creemos es que se cierra una etapa en la Argentina, una etapa política, y que se abre una nueva. Y que esta que se abre justamente, que tiene que ver con un claro giro conservador en la política argentina, tiene que ver con las limitaciones de esos tres periodos anteriores, ¿no? Tiene que ver con que hubo cuestiones estructurales que el kirchnerismo, porque hay que decir las cosas con el nombre que tienen, no apostó a modificar, de hecho no intentó modificar en la gran mayoría de los casos. Eso es lo que nos deja hoy también una elección que es eminentemente presidencial, pero eminentemente también regresiva para el conjunto del campo popular. Entonces hay una realidad que para nosotros no es posible determinar. Nosotros de verdad vamos a ir a una elección con un candidato a gobernador, pero sin un candidato a presidente, pero creemos que es un buen momento para empezar a sembrar nuevas oportunidades políticas en la Argentina, porque es un momento de un gran debate político y es un momento donde las grandes falencias estructurales también se ven. Entonces es importante mostrar de dónde partimos para construir, si queremos construir una alternativa de poder en la Argentina, bueno, hay que empezar desde ahora. Y para ser una fuerza que hace un año directamente no existía, creemos que ya de por sí es un gran desafío. Bien, Clara, te pido que te quedes aquí en el estudio porque vamos a ir a una tanda, un temita muy cortito, y vamos a seguir preguntándote más que nada lo que es el plano local y lo que es también el Palacio Municipal ahí en Calle 12. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Bien. Ya volvimos al aire de Radionauta. El operador nos hizo una jugada que puede ser bastante, bastante fuerte, pero lo vamos a estar charlando en el próximo bloque. Vamos a continuar con la entrevista a nuestra invitada del día de hoy, Clara Condenanza, precandidata a concejal por el espacio Patria Grande, que se ha lanzado el pasado lunes aquí en la ciudad de La Plata, en el Club Circunvalación ahí de Villa Elvira. Clara, quería preguntarte, más que nada estuvimos hablando sobre el plano provincial, pero queríamos hablar sobre el plano local. ¿Qué pensás de la gestión del actual intendente Pablo Urrera? ¿Cuáles son sus falencias, que sabemos que son bastantes? ¿Y cómo ves también ese espacio a futuro, digamos? Bueno, para arrancar nada más, yo lo decía el otro día en el acto de Club Circunvalación, hay que recordar cómo comenzó la gestión Brera. La gestión Brera vino después de 16 años de gobierno de ALAC y aparecía para el conjunto de los vecinos y vecinas de la ciudad como el cambio. Nadie olvida el Brera es agosto, que era la consigna que empapeló la ciudad de La Plata, sí. Y aparecía como la posibilidad de para los platenses de salir adelante. Eso se terminó en la medida en que se develó que lo que ocurría era una interna del PJ, una vez más, ¿no? Internas a las que los argentinos asistimos cada 4 años sistemáticamente. Eso era lo que pasaba en la ciudad de La Plata, y el resultado que tenemos hoy es una ciudad que claramente no atravesó cambios estructurales. Sí hay cuestiones que los vecinos respetan mucho y que para mí son importantes de destacar, como fue, por ejemplo, la recuperación del espacio público o incluso el presupuesto participativo, no como algo que haya sucedido realmente, pero sí como una vocación. Hubo muchos platenses que creyeron en el presupuesto participativo, y eso tiene que ver con que había una necesidad de que eso fuera así. Entonces, esas discusiones yo creo que son parte de un acumulado positivo que deja el obrerismo. Ahora, todo el resto, todo lo que tiene que ver con una transformación estructural de la ciudad, por el contrario, fue muy, muy regresivo. Y la inundación me parece que marcó eso. Lamentablemente fue así que salieron a la luz muchísimas realidades, sobre todo la que tiene que ver con cómo ha predominado el negocio inmobiliario por sobre el acceso a derechos de miles y miles de platenses. O, por ejemplo, la ciudad de La Plata es una ciudad que tiene grandes, grandes poblaciones migrantes situadas alrededor, muchas veces en la periferia. La realidad es que si eso es la periferia es porque hay alguien que decide que otros estén en el centro. Y entonces en ese sentido es que hoy la ciudad de La Plata es la ciudad de la desigualdad. Están todo lo que es el transporte público, el acceso al trabajo, el acceso a la educación, a la formación en empleo y el acceso a la salud. Principalmente están esos caminos entre el centro y la periferia, están obturados hace muchísimos años. Y es ahí donde nosotros construimos nuestra propuesta política. Es exactamente en esos caminos que están obturados. Por eso es más difícil, pero es sinceramente mucho más productivo. Eso es lo que nosotros entendemos que ha dejado la gestión Brera como producto, ¿no? Sí, Clara, también preguntarte por ahí para nuestros oyentes que no están tan interiorizados con lo que es el Movimiento Popular Patria Grande. Por ahí, si puedes decir brevemente en qué se diferencia de otros partidos políticos de izquierda, y también preguntarte si Patria Grande va a ir a internas con la Unión del Pueblo. Bueno, ahí hay dos cosas. En primer lugar, ¿en qué nos diferenciamos? Yo creo que podemos decir que, en primer lugar, nos diferenciamos de la totalidad de las opciones, en el sentido de que nosotros efectivamente no somos parte de ningún armado de los partidos históricos de la Argentina, como el Frente para la Victoria, que contiene y está apoyado sobre el Partido Justicialista, o la UCR y todas sus vertientes, con todas sus megalianzas, digamos, sobre todo en este año. Nosotros no somos parte de ninguna de esas opciones. Y después, en el caso del Frente de Izquierda, nosotros tenemos diferencias políticas que creemos que no son determinantes, pero que sí son importantes a la hora de construir una alternativa o una fuerza que pretenda ser una alternativa. Y hay cuestiones como, por ejemplo, cómo entendemos a los procesos que le están dando vida a América Latina y que finalmente muestra que hay una opción más allá del capitalismo, del neoliberalismo como sistemas. Bueno, ahí nosotros con el Frente de Izquierda tenemos una diferencia importantísima. Nosotros entendemos que el proceso de Bolivia, de Ecuador y sobre todo el proceso venezolano han plantado después de muchísimos años la posibilidad de generar un sistema de igualdad y de justicia social en la América Latina, y que eso es el socialismo del siglo XXI. Ellos no entienden, el Frente de Izquierda no entiende lo mismo de estos procesos. Y después también nosotros tenemos una diferencia que está situada acá en la Argentina con ellos y tiene que ver con cómo entendemos los últimos 10, 12 años de la política argentina. Nosotros creemos que a pesar de que el kirchnerismo no es un proyecto de transformación integral para la sociedad argentina, sí es cierto que ha logrado plasmar avances y conquistas populares que fueron importantes y que son parte de un piso histórico de derechos que no hay que bajo ninguna circunstancia renegociar ni dejar pasar por alto. Ese piso de derechos que son conquistas efectivamente populares, más allá de cuál fue el gobierno que propuso la ley que logró plasmarlo, como es la ley de medios, como es la asignación universal por hijo y un montón de conquistas, ese piso para nosotros también nos pertenece y es un acumulado propio como pueblo argentino. El Frente de Izquierda no asume eso de la misma manera que nosotros y por el contrario muchas veces entiende que reconocerlos es alejarse del pueblo y de los trabajadores. Nosotros creemos exactamente lo contrario y en eso nos diferenciamos. Ahora, también hay una realidad que es que creemos que sería muy obtuso de parte de cualquier fuerza política creer que uno puede cambiar algo, ni siquiera todo, cambiar algo haciéndolo solo. Por eso nosotros con los compañeros del Frente Izquierda, como con los compañeros de la Unión del Pueblo, que ustedes recién los mencionaban, creemos que hay que discutir y que tenemos que empezar a construir una alternativa desde lo que tenemos en común y seguir debatiendo lo que no tenemos en común. Para nosotros no es una limitación para hablar con ellos las cosas en las que no coincidimos. Para muchos de ellos sí. Y acá viene la respuesta a la segunda pregunta, que es que si vamos a una interna con la Unión del Pueblo. La realidad es que nosotros ni siquiera es que les hemos propuesto a los compañeros ir interna. Nosotros lo que le proponemos es armar un frente político en la ciudad de La Plata que pueda disputar las elecciones, que pueda mostrar que si trabajamos de conjunto la Unión del Pueblo, el Frente de Izquierda y Patria Grande, podemos lograr representar efectivamente un gran porcentaje de platenses que hoy no están representados. Todos han recibido de parte nuestra la misma propuesta. El Frente de Izquierda la ha descartado inicialmente porque entiende que las diferencias estructurales son las que van a delimitar la política. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo, pero ellos lo hacen así, está bien. Y la Unión del Pueblo todavía está discutiendo. Para nosotros, sinceramente, nosotros creemos que la realidad y la gente es la que marca la agenda, sobre todo de las organizaciones. Si las organizaciones no servimos para discutir con la gente, no servimos para nada. Así que lo que estamos trabajando con ellos es justamente esto, plantearles que el Frente Ciudad Nueva, que fue algo que construimos de conjunto en el año 2013, realmente fue un éxito, realmente pudo plasmar a una gran cantidad, estamos hablando de más de 20.000 platenses, que nos eligieron por nuestra propuesta política. Así que lo llamamos a hacerse cargo de eso, como nosotros nos estamos haciendo cargo, y a potenciarlo y profundizarlo. Y en todo tu análisis dejaste afuera a otra de las candidatas, que es Florencia Saintud, que tiene una cantidad de militancia joven muy importante y una serie de propuestas bastante progresistas. Un poco, ¿qué análisis te merece ese espacio político, el espacio político de Florencia, y cuáles son la diferencia o los planteos un poco hacia toda esa militancia que efectivamente la Ciudad de La Plata es un sector de la militancia que existe? Sí, yo creo que ellos han logrado generar una fuerza que está en crecimiento, que tiene una militancia que es genuina. Yo creo que la militancia, cualquier militancia es genuina más allá de muchas veces los intereses que defienda. Ahora, hay una realidad que es una fuerza que está en autoconstrucción en pos de una disputa que es interna. Y acá es cuando yo decía hoy más temprano, ¿qué fue el brerismo? Bueno, fue el resultado de la disputa del PJ. Bueno, Florencia también representa eso. Después, ¿desde qué discurso lo hace? Si lo hace desde una propuesta política que a veces parece hasta transformadora, etcétera, o desde un discurso, porque es muy hábil en su discurso también, que puede resultar hasta transformador, la realidad es que es un acumulado de fuerzas en pos de disputar con el brerismo, y eso hay que decirlo como es. O sea, Florencia Saintud va a jugar en una interna con el actual intendente de La Plata. Entonces, para mí hay una diferencia muy grande entre alguien que quiere que haya negocio inmobiliario y antes que no, y alguien que no. Y eso no se puede conjugar en una interna, porque entonces no estamos hablando de proyectos políticos, estamos hablando de personalismo, estamos hablando de detrás de quién construyen, ¿no? Para nosotros eso es una interna del PJ, vieja y derecha, como las conocemos. sinceramente, en ese sentido, es que decimos, bueno, su militancia puede ser genuina, pero no hay un proyecto genuino detrás de todo eso. Y creo que eso hoy quizás no aparece tan visible para el conjunto de los platenses, pero en la medida en que vayan pasando los meses, sobre todo después de las PASO, cuando haya una síntesis entre esas dos propuestas electorales, entre el guarenismo y Florencia Saintud, y aparezcan todos en una misma boleta, bueno, ahí creo que va a quedar más claro que no estamos hablando de ninguna opción, sino que estamos hablando de una reedición de algo que ya conocemos, que es el Partido Justicialista. Clara, para ir finalizando, ya estamos casi pisando las 21 horas. Te quería preguntar, más que nada lo personal, ¿cómo lo ves en las próximas elecciones, Patria Grande, en cuanto a lo que son las PASO? Y cómo te ves ahí en una de las bancas también del Consejo Deliberante, y cuáles serían, en caso de ganar también, acceder al Consejo, cuáles serían algunas de las propuestas que se empezarían a debatir allí. Bueno, y varias preguntas juntas, como para ir cerrando, son varias preguntas, pero... Toma la que gustes y, pero agarro las... y metela al ángulo. Agarro las últimas, como un cierre general. No hay una razón por la que yo tenga que estar, hay una razón por la que Patria Grande tiene que estar en el Consejo Deliberante, además de la ciudad... Por eso llevamos candidato a intendente, que es Leandro Moretti. Hay una realidad, que es que nosotros no quedamos lejos de entrar al Consejo Deliberante. 20.000 votos habla de que solo nos falta que cada uno de nosotros, además, trabaje en acercar a un nuevo vecino, una nueva vecina, a esta propuesta, y eso es un objetivo más que realizable. Y eso tiene que ver, como decía hoy, porque existe un vacío y también porque hay mucha posibilidad política de que eso pase, en el sentido de que lo que nosotros representamos no está hoy presente en el Consejo Deliberante. Y acá está el porqué nosotros tenemos que estar. Nosotros tenemos que estar porque en un Consejo Deliberante platense hay solamente seis mujeres de 24 que tiene de integrantes el Consejo. Entonces nosotros no podemos esperar que haya una política con perspectiva de género, y con perspectiva de género además desde la juventud, que es que hay una realidad, que es que nosotros hemos crecido esta generación mucho en debate político. No podemos esperar que se produzca esa política en el Consejo Deliberante si nosotros no estamos. Y sobre todo, bueno, hay seis mujeres, pero hay que decir además que una entró en suplencia de un antiguo concejal. O sea, los platenses solamente eligieron a 5 mujeres por el voto popular para el Consejo Deliberante. Y eso nosotros lo tenemos que cuestionar. La primera forma de cuestionarlo es ofrecer una alternativa a eso, pero además ofrecer un proyecto político detrás. Si nosotros logramos romper con eso, si nosotros logramos ser parte de esa estructura legislativa de la ciudad, hay temas que van a estar. Y hay otros que además, y hay otras posiciones que también van a estar. Nosotros no vamos a acompañar, como todo el arco político, un presupuesto que mantenga la precarización laboral en el municipio o que mantenga el vaciamiento en salud y en educación. Pero nosotros sí vamos a introducir además el debate del acceso a la tierra. O sea, nosotros no nos interesa nada más estar para denunciar las coimas en el procrear. Nosotros queremos una ley que realmente democratice el acceso a la tierra en la ciudad de La Plata. Y eso hoy no lo puede hacer otro, o por lo menos no lo ha hecho. Y lo mismo respecto de las mujeres. Nosotros no tenemos que estar solamente para denunciar que el municipio platense cerró el único refugio contra la violencia familiar en la ciudad de La Plata. Tenemos que estar ahí también para generar una política pública que, además de tener perspectiva de género en general, genere política para las mujeres. Genere política para las mujeres en la ciudad donde Barreda es más famoso que todas las mujeres luchadoras que tiene esta ciudad. Entonces, esos son los temas que van a estar si Patria Grande entra al Consejo Deliberante. Y por eso creo que el hecho de que nosotros seamos pibes, pibas, porque más allá de que, está bien, uno se saque años a veces, la realidad es que tener 26 años, hacer política y poder convencer a otros y a otras es una capacidad que atraviesa toda mi fuerza política, todo Patria Grande. Eso hay que aprovecharlo, y eso es lo que genera el nivel de contagio que me parece que hoy tiene esta propuesta y el nivel de proyección. Así que bueno, seguiremos probando. Bien. Bueno, Clara, te agradecemos que te hayas acercado aquí a los estudios de Radio Nauta, al programa Baldosa Floja. Darío, creo que... No, me gustó para la próxima un debate con Saintud. Creo que vamos a organizar acá un debate con Danza Saintud. Como dice Moretti, todo se puede armar.

Volvemos al aire de Radionauta, empezamos la segunda hora del programa del día de hoy y como lo hacemos habitualmente aquí en el programa, en Baldosa Floja, tratamos de explicarle a la gente qué es lo que sucede en el Consejo Deliberante y bueno, ha habido una sesión en el día de ayer y se han tratado diferentes temas, pero ha salido a la luz una iniciativa, es una presentación, un proyecto de ordenanza que lo ha presentado el secretario de Control Urbano, Gustavo Luzardo, que tiene que ver lo relacionado a la venta de alcohol en los diferentes comercios de aquí de la ciudad de La Plata y tiene que ver con sanciones con aquellos comercios que no cumplen con las leyes provinciales en cuanto a la venta de bebidas alcohólicas. Recordamos que no se puede vender entre las 21 y las 10 horas de, bueno, digamos en horario nocturno. Y bueno, Luzardo ha hablado en diferentes medios y tenemos un audio donde explica un poquito lo que es este proyecto de ordenanza que ayer fue aprobado y se va a reglamentar en estos días. Nosotros, con esta ordenanza, ¿qué hacemos? El kiosco que quiera vender, o el maxi kiosco, o el nombre que le quieran inventar, para poder vender alcohol a la madrugada, en ninguna franja horaria de esas 24 horas puede vender alcohol. O sea, puede vender cigarrillo, café, yerba, todo lo que quiera. Pero no puede ni exhibir ni vender alcohol. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se detectó? Que estos negocios abrían puntualmente a las 11 de la noche y no era para vender cigarros, era para vender alcohol. Uh-huh. Entonces, a los que trabajan normalmente, esto no nos, al contrario, los va a beneficiar, porque van a poder vender más hasta la hora estipulada, que es a las 21. Pero los que estaban acostumbrados a vender, yo me refiero también que hay gente grande que, por supuesto, cada uno es responsable de lo que hace, pero la ley dice eso, que es hasta las 21. Y la preocupación nuestra y la de los vecinos de esas zonas era ver a los chicos dando vueltas por ahí con una botella en la mano, vendidas en kioscos de las zonas, a las 2, 3, 4 de la mañana, y eso con esto se va a impedir porque la multa es muy, muy grande, y a la segunda vez la clausura es definitiva. Eso es lo que se votó. Bueno, lo que despertó cierto debate de esta propuesta es que los negocios que cierren después de las 22 horas no van a poder vender alcohol en todo el día. O sea, como una forma de controlar que el negocio diga que no va a vender alcohol, pero cierra tarde y sigue vendiendo, los negocios que venden alcohol van a tener que cerrar como máximo a las 10 de la noche. Así que eso fue un poco lo que más debate presentó y trajimos este tema porque el Colo está muy preocupado, viene trayendo una cerveza tras otra al estudio, preocupado porque después de las 21:30 no va a poder consumir más alcohol a partir de esta nueva ordenanza. No, bien, vamos a decirlo que la trajo antes de las 9 y después apareció otra 9:02, así que no creo que caiga el control urbano aquí a controlar, pero está en la normativa de la ley, si se puede decir de algún modo. Algunos actores ahí, algún bloque de no estuvieron muy de acuerdo relacionado a lo que es esta medida, lo que es el bloque del Frente Popular, el bloque del Frente de Gastón Crespo, porque dicen que les parece... Nadie sabe el nombre, no te preocupes. No, porque me estaba acordando que ahora se les ha acercado... Se han despegado del espacio de Elisa Carrió, que creo que eso puede ser muy bueno. El precandidato a intendente también, Gastón Crespo. Y también en la parte del bloque Frente Nacional y Popular, han dicho que bueno, es una normativa que en realidad se tendría que definir un poco más en lo fino, porque pueden ser que bueno, algunos almacenes, algunos kioscos manejen algunos tipos de horarios y todavía no se sabe muy, aunque lo ha explicado Gustavo Luzardo en el audio, no se sabe aún cómo se va a suceder, pero bueno, es algo que sucede aquí en la ciudad de La Plata. la venta de alcohol en diferentes horarios, en horarios que están obviamente prohibidos por la ley, sucede y bueno, van a empezar a multar, porque vamos a hacerlo de algún modo. Esto es una multa que le van a realizar a los kioscos, que tiene que ver, creo que es hasta 175.000 pesos, que son 2.500 módulos. Claro, módulo, directamente clausura, si no. Claro, y después, o sea, si llega a haber, es un apercibimiento, si llega a haber otro apercibimiento, se hace una clausura definitiva. Sí. ¿Vos, Malena, qué opinás? ¿Deberían poder vender después de las 9 de la noche o no? Qué sé yo, para mí estas cosas generan una preocupación y en realidad también es organizarse y comprar antes y fue, pero qué sé yo. Es bien, es bueno, bueno, sí. Sí, otra cosa que también generó discusiones fue porque el bloque que representa Emiliano Fernández pidió al gobierno municipal que le exija a EDELAP que elimine de las facturas la propaganda política de Scioli, y mostró un folleto en donde aparecía la policía local en una boleta de la luz. Claro. Así que también estuvieron discutiendo por eso. Sí, es una, vamos a decirlo de algún modo, se puede decir propaganda del gobierno provincial, que aparece en las diferentes facturas de luz de EDELAP. Y bueno, vamos a ver una cosa, una cuestión más mínima en cuanto a lo que se puede discutir en el Consejo Deliberante, ¿no? Dice Scioli, yo no vi la factura. ¿No pagas la luz? ¿Te la pagan? No mucho, no demasiado, pero bueno. ¿Al presidente le pagan la luz? No, se la cortan. Que no es lo mismo, pero parecido. Puede pasar, puede pasar. No, tiene la propaganda de la provincia de Buenos Aires, de la policía local. Bueno, entonces, desde el espacio del FAP, se ha pedido que se elimine de las facturas esta propaganda política. Y Sebastián Tangorra, que es sciolista, que es naranja, ha dicho que se trataba de información institucional, ¿no? Pero bueno, digamos, estamos en campaña, que aparezca policía local, medio gestión Scioli, es algo, ¿no? Le llega a todos los domicilios, se puede decir que es algo polémico, que lo han discutido y bueno, después se ha pasado también a las actas, y es una empresa privada también, EDELAP, no es una empresa pública, así que es extraño. También tiene que ver lo del teatro argentino, el tema de las rejas, que se ha tratado el día de ayer. ¿No? Sí, sí, sí. Se ha tratado la... Malena no quiere hablar de las rejas en el teatro argentino. Y no, nadie quiere las rejas en el teatro argentino. Y Marcela Ida Farroni, la legisladora masista que había presentado un proyecto para enrejar el teatro argentino y para que también se instalen cámaras de seguridad para monitorear el perímetro de allí, de este edificio, de esta mole de cemento, vamos a decirle de algún modo, esta mole de cemento gris y fea, porque han hecho un edificio bastante feo. Sí, y no es muy lindo. No, la verdad, a lo que era el teatro argentino de antaño, digamos, hacerlo de algún modo, el verdadero teatro argentino, era una edificación bastante, bastante buena y tenía su estilo. Bueno, los arquitectos no han tomado nota y la verdad han hecho esta mole de cemento que ahora la quieren enrejar, pero de los diferentes lugares, diferentes bloques, espacios políticos, tanto a nivel municipal como a nivel provincial, no quieren que esto suceda porque es un espacio público. Es un espacio público. Lo fino del espacio público, espacio privado. Claro. ¿No? Y también, justamente en el teatro argentino, a lo largo de los años se fue convirtiendo como también un punto de encuentro de adolescentes, digamos. Adolescentes incontrolados. Que andan en patineta. Diría Moretti. ¿No? ¿A Moretti regularía los skaters de teatro argentino? Amoretti tiene propuestas especiales para skaters, bikers. Amoretti sería skater, ¿no? Lo he visto acá con una patineta hace muchos años. No era, no era su lugar, pero puede ser. Yo lo veo al Colo ahí medio armando unos grafitis ahí alguna noche. Ahora hay policía local también en el Teatro Argentino, así que no los dejan manifestarse mucho a estos artistas urbanos, vamos a decirlo de algún modo. Pasaste de pibe descontrolado a artista urbano. Sí. Es una nueva categoría, ¿viste? Como a los periodistas nos gusta poner de algún modo estas categorías. Pero bueno, lo que es el enrejado del Teatro Argentino no creo que se lleve a cabo. Hay muchos sectores que están en contra. El mismo Teatro Argentino había hecho una licitación para que se compren diferentes rejas en algún local de aquí de la ciudad, pero parece que va perdiendo fuerza este proyecto, que la verdad sería algo bastante macrista, esa lógica de enrejar los espacios públicos. Y bueno, esperemos que esto no suceda y que se arme algo interesante alrededor de esto, ¿no? Claro, sí, y también estuvieron discutiendo algo, por ahí no sabemos el grado de relevancia que tuvo o que tiene, pero se hablaba de construir caniles para que estén en las plazas, para que la gente guarde a sus perros, y charlábamos que por ahí no encontrábamos el sentido, sí, porque sí, si vas a pasear a tu perro y lo guardás en un canil, es como que no sos un forro, pero también si el perro está en la calle y lo encerrás en un canil, también sos medio forro, así que sí, bastante extraño este proyecto que claro. Han dado desde el Frente para la Victoria. No tengo nada que decir. ¿No hay nada para contar, Darío Esteves? No, la verdad que no. No sé la verdad ni siquiera qué es un canil, así que no puedo aportar nada. No, serían como lugares armados para que los animales... Es una gran jaula. Claro, es una gran jaula, vamos sí. a decirlo de algún modo. Este proyecto lo ha presentado el concejal masista... como Marcela, no podía ser de otra manera. Marcela Farroni, y fue algo que lo presentó seriamente, ¿no? Obviamente van al Consejo Deliberante para presentar diferentes proyectos, y bueno, se va a tratar en las diferentes comisiones, pero yo no creo que tome vuelo esto, porque bueno, las diferentes asociaciones de animales seguramente van a estar en contra, y no creo que el gobierno municipal lo tome como algo que lo va a golpear también de algún modo, ¿puede ser? Claro. Bueno. Yo no entiendo bien la propuesta, perdón, o sea, ahora que me dicen lo que es un canil. O sea, ¿cuál es la diferencia de un perro en la casa y yo ahora parecer un perro a un canil? Eso es lo que decíamos, si el perro es tuyo y vos lo sacás a pasear y lo encerrás en un canil, no tiene sentido lo que estás haciendo. Y si el perro es de la calle y lo encerrás en un canil, tampoco tiene sentido. Claro. Por eso no sabemos cuál es el... La dinámica que tiene Massimo para presentar su porque, o sea, ¿cómo piensan las propuestas que tiran en el Consejo Deliberante? Yo creo que en los caniles tendrían que poner a los diferentes candidatos masistas, así no se les escapan, ¿no? Vamos a decirle algo metafórico, así los muchachos se mantienen, viste que para mí Massa va para la provincia, esto ya se viene charlando, pero bueno, esto es otra cuestión que lo podemos charlar más adelante. Y una última cosa que quería acotar. En el día de ayer estuve pasando por la avenida 19 y vi a los trabajadores municipales, los trabajadores de las cooperativas, pintando un paredón y hacían como una especie de cuadrado donde los diferentes artistas de la ciudad podían hacer su mural. Es una ordenanza que se aprobó hace 2 semanas, donde tiene que ver que los artistas tengan espacios, diferentes frentes de casa, diferentes muros, donde puedan desarrollar su arte. Así que sí, igual eso aquí en la ciudad. También viene de la mano con que la municipalidad últimamente estuvo pintando de blanco muchos murales y uh-huh. muchos grafitis, porque, bueno, claramente para Bruera... graffiti, mural, vandalismo es todo lo mismo, entonces tapar un mural que es una zarpada creación artística sí. Salvo algunos boludos que te ponen No sé, a mí en la casa algunos personajes que te ponen doble, que es el, algún día lo voy a agarrar, es como el gato de los Simpsons. ¿Cómo? No. Que venga la música, por favor. No, un personaje que escribe en toda la ciudad de La Plata, que escribe sobre todo calle 7, hay arte. Eso se puede discutir, pero es una ordenanza interesante. Se está empezando a dar esta iniciativa para que los diferentes artistas lo puedan hacer, pero a la vez también es algo extraño porque, bueno, estás dando como un marco muy regulado y, bueno, los artistas toman los murales y, bueno, los desarrollan su trabajo libremente, de algún modo. A mí me pasa algo muy extraño con los de Acción Poética. No sé si los ubican. Son los que ponen frases con el fondo blanco. Sí. Es como que me parece que está buena la iniciativa, pero las frases todas me parecen re bananas. Y sí, son bastante, bastante simples y banales, sí. Y también hay otro muchacho que escribe poesía con C, que es muy... Lo he visto en diferentes lados. Vamos a ver si algún día lo podemos encontrar y le hacemos alguna entrevista. Y cómo ven también, podemos llamar también a diferentes artistas y ver cómo ven este proyecto de ordenanza, si les parece bien, si les parece mal, porque obviamente ellos son partes de la ciudad y son actores mismos también de aquí de la ciudad. Sumergido en la locura por perder la dignidad. Palestina está sufriendo.

comentarle un poco a nuestros oyentes cómo se encuentra esa cuestión. Bueno, uno de los temas de la semana, no solo en la universidad, sino en la ciudad en general, sin dudas, fue todo el revuelo que generó, particularmente el último fallo de Horacio Piombo y Benjamín Saldargués. Y un poco, en realidad, este último fallo destapó toda una discusión mucho más profunda sobre la justicia patriarcal, machista, homofóbica que tenemos, sobre los dinosaurios que están en nuestra universidad y particularmente en la Facultad de Derecho, y sobre toda la trayectoria, currículum, prontuario de Horacio Piombo, de Saldargués, pero particularmente de Piombo porque es titular en nuestra universidad. Un poco a partir del último fallo salió una asamblea estudiantil en la Facultad de Derecho, que es algo bastante inédito. En la Facultad de Derecho no se hacen asambleas, la Franja Morada no convoca ninguna. No se caracteriza por ser una facultad muy... No, movilizada de líneas generales. Una asamblea muy grande que define tomar el decanato pidiendo la expulsión de Piombo. Se movilizan ahí a 20 metros. Sí, o sea, sí, bueno. Cruzan la calle y van al edificio ahí que está cercano. Claro, lo primero es tomar el decanato, que no es cruzar la calle, sino subir hasta... Se cruzan al edificio que está sobre calle 7, ahí. No entiendo. No, bueno, no importa. Después me explica José Berchesa. 747, 48. Ah, bueno, eso al día siguiente. Que se moviliza el rectorado. La organización, digo. La conducción del centro de estudiantes acostumbra a ser funcionaria de rectorado, sí. ¿Cómo explicar un chiste? Fue malo entonces. Sí, fue bastante malo. Sí, porque de hecho la conducción del centro de estudiantes no participó de todo este proceso. Pero se decide tomar el decanato, que es algo bastante inédito, porque por lo menos desde el 2001, 2002, que no había un proceso de ese tipo en derecho, con toma de decanato, con asambleas masivas, y que tiene que ver con que Piombo no solamente es el juez que, siendo encargado de dar derechos humanos porque da la cátedra de Derecho Internacional Público, hizo este fallo, que fue el fallo que le atenúa la pena a un violador de un chico de 6 años porque el pibe tenía supuestamente conductas homosexuales, sino que lo que un poco salta es que este mismo juez Piombo había sido puesto como juez de la última dictadura militar, había sido el mismo juez que había dejado en libertad al policía que mató a Andrés Núñez, uno de los testigos del caso de Miguel Bru, había sido el mismo juez que pidió que Fanciotti, el asesino de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, quede en libertad. Por suerte, en la causa de Darío y Maxi, él hace un dictamen de minoría, o sea, los otros dos jueces piden la cárcel para Fanciotti. El mismo juez que había tenido muchísimos otros fallos machistas y homofóbicos, y eso un poco es, este último es la gota que no me acuerdo, derrama, que rebalsa el vaso, bien, la gota que rebalsa el vaso, y genera todo este movimiento y toda esta indignación. Después de todo el proceso de movilización, se logró otra cosa también bastante inédito, que es que la Facultad de Derecho admita que tiene que avanzar en proceso de destitución de esta persona. O sea, la Facultad de Derecho siempre sostuvo a Piombo, como sostiene a otros profesores que tiene también. Por ejemplo, el caso de Soria, el caso de Mayón. Hay varios profesores con características similares en Derecho que la Facultad siempre sostuvo. Bueno, todo este proceso obligó a que le suelte la mano y obligó a que tengan que avanzar en un juicio académico. Pero lo que pasó, que fue un poco alegre y un poco frustrante, es que en el medio del Consejo Directivo de Derecho, que estaba discutiendo sobre el comienzo del juicio académico, sobre la destitución, que había muchísimos estudiantes escuchando ese consejo directivo, llega la renuncia de Horacio Piombo. O sea, mientras el consejo discutía cuáles eran los mecanismos para expulsarlo, llega la renuncia, Vicente Atela, el decano de la Facultad de Derecho, se para y dice, bueno, yo quiero informar que ya firmé la renuncia, así que no se le puede iniciar un juicio académico, no hay nada para hacer, hasta luego. Se va, se encierra en el decanato de Derecho y se encierra de forma literal porque lo cierra con llave. Y eso genera mucha indignación porque si bien es un triunfo muy importante haber hecho que Piombo renuncie, porque Piombo renunció por el nivel de lucha que hubo, lo que generó indignación es que hoy el tipo se va de alguna manera por la puerta grande, claro. Porque se va sin ninguna mancha en su currículum, sin ningún tipo de problema si quiere... Por lo menos ningún problema legal si quiere concursar en ningún lado. O sea, dicen que el que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen. Veo difícil que Piombo vuelva a la universidad por todo el revuelo que generó. Pero sí, sin dudas que es un problema que la Facultad de Derecho no se haya expedido y se haya levantado y se haya ido en ese momento. Y la universidad con esto se quedó también un poco tranquilo, vamos a decirlo de algún modo. ¿no? Sí, sí, a la universidad le sirvió. De hecho, Perdomo, el rector, salió a decir que era lo mejor que podía, lo mejor que podría haber pasado, sí, la mejor, claro, salida posible, que haya renunciado. Sin embargo, queda una instancia más donde la universidad se va a tener que hacer un poquito cargo, que es que el martes de la semana que viene, el martes 2 de junio a las 8 de la mañana, el Consejo Superior, y el tema rutilante del Consejo Superior es Piombo. Con lo cual va a tener que discutir la universidad, se va a tener que posicionar. La federación y todo el movimiento estudiantil lleva algunas cuestiones, que es que plantea primero que se lo declare persona no grata y que se use una fórmula que es la destitución definitiva, que es una forma de que no pueda volver a presentarse a ningún concurso, a ningún cargo, y además un peso simbólico de este tipo se fue echado por la universidad, se fue. Eso es lo primero que lleva la federación para discutir. Pero lo otro que lleva, que también es muy importante porque es parte de lo que dispara, es cómo va a ser la universidad para avanzar sobre todos los otros personajes que tiene metidos que están vinculados a la última dictadura militar. Según, claro, el estatuto de nuestra universidad, nadie vinculado a la última dictadura puede estar dando clases. Sin embargo, hasta ahora lo que pasó fue que el año pasado hubo un escándalo con Pérez Albizu, movilización por Pérez Albizu, renuncia a él. Ahora, escándalo por Piombo, renuncia a Piombo. El mecanismo que tiene la universidad para sacar a estos tipos es que el movimiento estudiantil haga quilombo individualizadamente por cada uno de estos hasta que estas personas renuncien. No parece el mejor mecanismo institucional ni el más adecuado al estatuto de la universidad. Con lo cual vamos a ir a pedir también que se haga un protocolo de acción frente a estos casos y que la universidad misma investigue quiénes son sus profesores, qué vínculos tuvieron con la última dictadura militar y que avance concretamente en la aplicación de ese protocolo, porque si no, el estatuto se convierte en letra muerta. Claro, no puede ser que la UNLP tenga semejante problema para detectar quién está dando clase, digamos. No, sí, es algo, tema también administrativo, se sabe, la gran mayoría. Hay un caudal docente bastante grande, pero a lo interno se sabe quién está dando clases y quién no. Pero bueno, digamos de algún modo, ya si la universidad, que había sacado un comunicado luego de haberlo sucedido a través de la Secretaría de Derechos Humanos de su directora, que es Verónica Cruz, la ex decana de la Facultad de Trabajo Social, pero tampoco la universidad mucho se había explayado en esto, y bueno, digamos que de algún modo salió ganando, ¿no? Así. Sí, vamos a ver, queda la batalla del martes, vamos a ver un poco qué sale de ahí. ¿Cómo lo ves vos a medida? Mira, la universidad... Como se vienen dando igual los consejos... ¿cómo se llama? Superiores. Los consejos superiores, que son bastante... no se puede hablar mucho, bastante cerrados, vamos a decirlo de algún modo. La universidad se comprometió públicamente, incluso nosotros tenemos una nota firmada por todas las autoridades de la universidad, aquí va a avanzar en estas cuestiones el Consejo Superior. Claro, se comprometió públicamente antes de que Piombo renuncie, y además Derecho también se había comprometido a empezar el juicio académico, ¿no? Con lo cual el compromiso público ahí flaquea un poquito si uno empieza a ver los antecedentes. Sin embargo, es una carta que tenemos, que es importante, y entendemos, por lo menos nosotros, que la universidad tiene que hacer esto y no tiene mucho margen para hacer otra cosa, porque realmente el nivel de repudio que generó esto, el nivel de instalación mediática es muy alto. Ya hay 9 facultades que se pidieron en este sentido, con lo cual hasta le puede significar algún problema interno y varias otras cosas. Con lo cual vamos a movilizar fuerte, vamos a tener una presencia fuerte en el superior. Esperamos que la universidad esté a la altura de las circunstancias. Bueno, Darío, es importante toda la movilización de la Federación Universitaria de aquí, de la ciudad de La Plata. Han aparecido en diferentes medios toda la movilización que se realizó la semana pasada, pero tenemos un audio que lo queremos compartir con nuestros oyentes, que está relacionado obviamente con lo que estamos tratando. Se tomó hace algunos minutos el decanato de la facultad y el reclamo, por supuesto, es que sea expulsado Piombo, que no tenga ninguna materia más asignada en la facultad, y va a continuar esa medida de fuerza, reitero, la toma del decanato hasta que Piombo no sea expulsado. Hasta que no lo echen, van a continuar allí. Me encuentro con Darío Esteves. Eduardo es el presidente de la Federación Universitaria de La Plata, quien nos va a contar cómo está la situación en estos momentos en la facultad. Bueno, concretamente nosotros lo que estamos planteando es que Piombo no tiene nada que hacer en la universidad pública, no tiene nada que enseñar. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo, a mí cuando me dijeron que iban a hacer una marcha o un escrache, ¿esto es marcha, escrache o solamente toma? No, la toma es una toma del decanato de la facultad, como te decía. El decanato es la oficina de dirección de la facultad. En este momento no está tomado la totalidad de la facultad, sino particularmente esa parte. Y de hecho no me parece ni siquiera casual. Digo, yo he escuchado ya esta discusión tuya con otras personas. Y la voy a seguir teniendo. Cuando fueron procesos de toma de secundarios. La voy a seguir teniendo. No me parece casual que vos lo hayas discutido con todas estas personas, porque también fue cuando esos temas se pusieron en la agenda pública. Los secundarios se pusieron en la agenda pública, todo el proceso de problemas edilicios, cuando hubo todo el proceso de secundarios tomados en Capital. Okay. Vos lo sabés y también vos invitaste a los secundarios cuando ellos estaban tomando. Pero claro que no sí. No los invitaste antes, pero no los invitás ahora para ver cuáles son las condiciones edilicias de la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, para nosotros, para organizaciones estudiantiles, para organizaciones populares, son mecanismos fundamentales. Bárbaro. Aplausos para Darío Esteves, porque ha salido muy airoso en este cruce con el periodista Eduardo Feynman. Y quiero también agradecer y felicitar a nuestro operador, que estuvo ahí muy, muy clave con los momentos. ¿Cómo fue ese cruce? Estamos esperando también que vuelvan a invitar a Darío a hablar. Ahora que no está haciendo una toma, ¿no? Y sí, no, vamos a esperar sentado, me parece. Igual a Feynman lo han movido, bueno, por alguna cuestión. No está más en C5N a la tarde. Sí, dicen que fue por la pelea con Beto Casella, pero sabemos que fue por esta. Sabemos que fue por Darío Esteves. ¿Viste? El movimiento estudiantil, loco, mueve montañas. ¿Cómo fue ese cruce ahí con Feynman? ¿Es algo que querías tener? Sí, es como... Como que el movimiento estudiantil es como el sueño de alguien que milita lo estudiantil, de alguna vez discutir con Feynman, ¿no? Pero me avisó, nosotros tuvimos muy buena relación con el movilero de C5N, la verdad que estuvo muy bien, estuvimos todo el día casi que estuvo cubriéndolo con C5N, y él nos ofreció hacer el cruce con Feynman y nos pareció que era una oportunidad interesante para visibilizar el reclamo, porque la verdad que algo que hay que agradecerle a Edu es que permite visibilizar la lucha estudiantil como pocos periodistas en nuestro país, digamos, ¿no? O sea, claro. Evidentemente sus posiciones le dan mucho aire, claro, a la lucha estudiantil en general. Así que lo vimos como una oportunidad en ese sentido y estuvo muy divertido. Después, claro, ¿te acusaron de hitleriano? Sí, nazi, que como que el scratch es algo nazi, dijo de algún modo, una palabra que repitió. Sí, sí, sí. Aparte medio que no entendía la diferencia del reclamo. No igual el escrache. Él estaba de acuerdo con lo que la Federación Universitaria estaba pidiendo, pero no en cuanto a la forma. Voy a decir y algo además acá que recomendó una iniciativa por change.org. Claro. Eso es un dato interesante. Si voy a decir algo que pensé en decirlo en el momento, pero me pareció que desviaba mucho el eje de la discusión, y es que el pueblo judío popularizó el método del escrache después de pasado el nazismo como una forma de identificar a quienes eran los nazis. De hecho, hay una canción que canta todo el movimiento de derechos humanos que es como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar, que tiene que ver con el método de escrache que se popularizó sobre los nazis. Con lo cual, históricamente era un poco discutible la afirmación y estaba, pero me parecía que se iba mucho el tema de debate, pero bueno, por lo menos tenía la revancha para decirlo en baldosa floja. Siempre acá vas a tener el micrófono abierto, Darío, y bueno, te felicitamos por este cruce, este tete-a-tete que has tenido con el gran Eduardo Feynman. Bueno, algo más para decir de Piombo. Ha salido que se iba a jubilar también de la justicia, pero resulta que fue a hacer un trámite sobre IOMA, no sé, alguna. Sí, hay muchas versiones distintas. Empezó a circular hoy cerca del mediodía con mucha fuerza que renunciaba. De hecho, lo levantaron los principales medios nacionales, que renunciaba como juez. Sí. Después él mismo salió a desmentirlo. Salió Clarín a decir que se jubilaba, él mismo salió a desmentirlo. Hay una discusión sobre si fue a iniciar el principio de su trámite jubilatorio, si fue a hacer otro trámite. Es una persona de 73 años, con lo cual debería estar haciendo su trámite jubilatorio, incluso más allá de todo esto. La verdad es que algo que de los que gozan estas personas tan fachas es de una longevidad envidiable, ¿no? Casi todas estas personas tienen muchísimos años y recién está empezando a ver si inicia o no el trámite jubilatorio. Sí, no tiene sentido. Y digamos, de algún modo, él no se puede presentar a ningún concurso, ¿no? Ahí en la facultad, o eso todavía está ahí en discusión. Porque se ha dicho en algunos medios que en realidad él, por la edad, no se puede presentar en los concursos, pero le han dicho algo desde universidad, ¿no? No, en realidad, supuestamente los docentes pueden ser docentes hasta los 65 años. Él, de hecho, pidió una renovación a los 65 por 5 años, después lo volvió a pedir por 5 años, por eso era docente. Sin embargo, hay muchos pedidos especiales que piden los docentes para poder, justamente como este, para poder ser docente después de los 65. Lo que, o sea, es verdad que posiblemente si Piombo quiere volver a presentarse a un concurso, no le van a dar el permiso para presentarse teniendo más de 65 años. Claro. Pero también es verdad que él hoy no hay nada por fuera de que requiere un permiso especial la edad que le impida presentarse desde el punto de vista político ideológico. O sea, hoy no, la facultad no presenta ningún tipo de problema político ideológico a que él se presente a un concurso, y eso es lo grave. Claro. Claro. Bueno. Pero bueno, no, y después lo último que queda es que, más allá de su renuncia o no y de lo que haya pasado hoy con todos esos rumores, lo que está en proceso y está comenzando es el jury de enjuiciamiento, que es el proceso de juicio político a Horacio Piombo, que es el camino de institución como de esta persona como juez. Bien, bien. Bueno, bastante interesante la columna de Darío el día de hoy. La semana pasada no te habíamos tenido aquí en el programa, obviamente, porque estaba toda esta cuestión aún muy latente, pero por suerte hoy pudiste venir y bueno, y aclarar un poco esta situación y también poner este audio que queríamos que tengas tu revancha de algún modo, y felicitarte también nuevamente. Bueno, muchas gracias. Thank you. tiempo para las elecciones de 2015, el reloj electoral ya se puso en marcha. Quédate en baldosa floja y conocé a los posibles candidatos de las distintas fuerzas políticas de la ciudad. Debemos involucrarnos por algo distinto, llevar adelante una ciudad que debe renacer. Se viene una etapa distinta. Gobernar es escuchar, cuidar, entender al otro. No creerse dueño de la verdad. Esta es la dinámica de nuestra política para que la ciudad sea de nuevo la capital. Por eso debemos apostar a un modelo de inteligencia colectiva en donde cada uno pueda aportar. Quiero decirles que confío en ustedes, en cada uno de los vecinos, porque sabemos que podemos lograrlo trabajando juntos. Vamos a construir la ciudad que merecemos codo a codo, vos y yo. Animate a sumarte, a soñar, a creer y a crear. Animate a cambiar. Bien, ahí lo escuchábamos al precandidato por el espacio Pro UCR, Mariano Penas, uno de los candidatos que van apareciendo hace muy poco, se está empezando a salir en los medios y también en algunos pasacalles, en algunos banners de aquí en la ciudad de La Plata. Representa a lo que es la juventud del Pro. Vamos a decirle que tiene su unidad básica ahí en calle 8 y 53 y vendría a ser el que iría a internas con Julio Garro. Digamos un candidato, vamos a decir joven, tiene 41 años, dos hijas, está casado. ¿Qué más? Se recibió de abogado en la Universidad de La Plata, ahora es ejerció de escribano. Un tipo que trabaja en serio. Un tipo que trabaja. Pongamos. Están para firma, vamos a decirlo de algún modo. Militancia light. Militancia light, sí. Empezó en el Partido Demócrata Progresista. También estuvo en el espacio Recrear, en el viejo espacio Recrear. Claro, el espacio de López Murphy. De López Murphy, mirá. El que se presentó en 2003, de López Murphy. Bueno. Progresista. Sí, digamos. Sí, claro. Bueno, tiene ahora lo que es el espacio Pro UCR y bueno, digamos que viene de riñón más o menos radical, pero bueno, todavía no muy desenvuelto en cuanto es en lo que son los spots. Ha empezado a muy hace poco, también tiene mucha presencia también en lo que son las redes sociales, sí. Twitter, Facebook. Igual medio complicado esa cuestión. Hoy estaba buscando información y encontré una página que cualquiera la puede ver, se llama marianopenas.com, en la cual hay 18 frases que son fantásticas porque ninguna dice nada. Voy a compartir con los oyentes. O sea, es su página personal, su página que lo presenta como precandidato. No, es una página muy sencilla, solamente hay una foto de él de muy cerca e incómoda. Y después estas 18 frases que no dicen nada, que voy a compartir un par con ustedes porque realmente son muy fuertes. Una es, si esperamos las condiciones ideales para producir un cambio, este nunca ocurrirá. El momento siempre es ahora. Esa es una de las frases. Otra es, somos parte del cambio o no habrá cambio. Otra es, somos nosotros mismos los responsables de hacer o de no hacer lo que hay que hacer. Esa es genial. Pero otra es, dentro de unos años sabremos si fuimos capaces de aprovechar la oportunidad de cambiar la ciudad. Pero el cambio empieza hoy y es cada día. Y así sucesivamente. Encima hay una que es genial que también dice, basta de palabras huecas, llegó la hora de acción. Nuestro objetivo es claro, nuestro discurso es puntual, nos define nuestra acción. Que encima repite dos palabras en la misma frase. Así que si queremos saber cuáles son las propuestas del PRO para La Plata, no lo vamos a averiguar en la página de marianopenas.com. Así que, bueno, discursivamente viene muy mal. Y los spots, no sé, medio flojo también, digamos. No tiene muy buena oratoria. No. Si yo Igual no entiendo muy bien eso. Esta es una ciudad donde hay muchísima militancia, con la que uno comparte cosas, no comparte, pero gente que efectivamente tiene una práctica política de años, un entrenamiento, y hablamos de miles de personas, y contamos las fuerzas de derecha, izquierda, centroizquierda. ¿Por qué aparecen candidatos como estos que no lo conoce nadie, que no militaron en ningún lugar, que no tienen posibilidades de nada, que no pueden dar una discusión? O sea, es llamativo porque realmente, digo, el espacio de la Franja Morada tiene gente que hasta hace 8 años, mal que mal, discutiendo política todos los días con otras fuerzas, ¿viste? Como que realmente una ciudad como esta no entiendo cómo aparecen esos candidatos y cómo esos candidatos se instalan, reciben fondos de alguien o tienen plata en su bolsillo, no sé, pero pertenece también a lo que es la Fundación Pensar, que tiene su sede ahí, digamos, la usina política de algún modo, lo que es el PRO de aquí en la ciudad de La Plata, ahí justo al lado de la casa de Barreda. Ahí en calle 48, si me recuerdo, 10 y 11, no, 11 y 12, 48, 11 y 12, pertenece también a ese espacio. Digamos que está enemistado con ese espacio de la Fundación Pensar, con lo que es Julio Garro, lo que es lo viejo del espacio PRO de aquí en la ciudad. El PRO ya tiene algo viejo, el PRO. El PRO tiene algo viejo aquí en la ciudad, que recordemos, el PRO, la ciudad de La Plata, ha sacado un 2% en las últimas elecciones, algo, un nivel muy bajo, y no sé cómo va a estar en las próximas elecciones. Mariano Penas ha sellado una alianza también, vamos a decirlo, con el precandidato Carlos Pérez Irigoyen en cuanto a lo que son las diferentes medidas. Lo que se puede decir es muy, muy, muy fino, ¿no? Este acuerdo pro-UCR a nivel nacional es una cuestión más grande, se puede decir que bastante extraña, pero a nivel local han tomado algunos puntos en común, pero bueno, todavía no se sabe, y este precandidato, bueno, recién empieza su campaña más fuerte. Y quiero dar un datito más, en el lugar este que vos decías de 8:53, sí, lo he visto con mis propios ojos, se guardan los banners de Mariano Penas y se guardan los banners de Panela, con bien, lo cual algún, mira, tipo de acuerdo evidentemente tienen. Claro, bueno, se tendría que guardar los banners de Claudio Pérez Irigoyen, de algún modo, si es que han sellado este acto con foto y todo, ¿no? Vamos a decirle, hace poquitas semanas. Pero otra de las políticas que tiene este candidato por el espacio PRO es subirse a los micros. Y bueno, tenemos un audio allí donde el candidato les habla un poco a la gente, esa gente que está en el colectivo. Vaya a saber a uno dónde va. ¿Les puedo molestar un segundito? No vengo a vender ni a ofrecer nada, simplemente me vengo a presentar. Soy Mariano Penas, soy candidato a intendente por el PRO, el partido de Mauricio Macri. Me vengo justamente a presentar y invitarlos a que participen en este cambio que es el que estamos proponiendo con Mauricio para la Argentina y para la ciudad. Que nos acompañe, que nos cuente en definitiva los problemas de La Plata y nada más. Y si quieren ver nuestras propuestas del equipo al que los estamos invitando a ser parte, están en mi Facebook, así que insisto, Mariano Penas, precandidato intendente por el PRO. Muchas gracias, no molesto. Bien, ahí lo teníamos. Sí. Escuchábamos a Mariano Penas, que tampoco dijo mucho. Pero lo que sí dijo, para señalar, que es muy interesante, que es, che, no vengo a vender nada ni a ofrecer nada. Claro. O sea, ya estigmatizó de una a los vendedores, colectivo. Que se ganan el mango, ¿no? Sí. Que, ojo, aquí en la ciudad de La Plata no dejan subir vendedores ambulantes, obviamente para que se ganen el mango. He visto muchas veces algunos estos vendedores que se quieren subir y el colectivero les dice que no. Y es medio raro que haya podido subir y haya dicho esto. No sé la cuestión. La forma, me parece que era un colectivo de la línea 273. Chan. Me parece. una cuestión. Pero bueno, es una forma, ¿no?, de política, más una forma de darse a conocer de este candidato que la verdad no he visto todavía. Eso lo bancamos un poquito. Sí. Yo creo, quiero a Moretti arriba del 307, que es el que tengo yo. Sí, arriba del 202. A Moretti tiene que empezar una campaña así de presencia. Sí, igual también cabe destacar que esta táctica también la usaba Garro, así ya. Que... Bueno. Tiene tan poca idea que ni siquiera esa de él. La usina de ideas del PRO viene bastante, bastante flaca, pero bueno, vamos a darle la derecha al candidato que ha apostado por esta nueva forma. Y invitamos también a nuestros oyentes que accedan al canal de YouTube que tiene el candidato Mariano Penas, lo pueden buscar así, porque tiene unos spots muy interesantes en relación a lo que es la policía local. Lo vamos a estar subiendo para que lo puedan ver, y también otro relacionado a lo que fue la inundación del 2 de abril. Tiene bastante maquinaria multimedial el muchacho, algo que hoy en día garpa, ¿no? Lo multimedial, los banners, los flyers, la presencia en los medios te da un poco más de soltura, digamos, ¿no? Así que ya teníamos a este precandidato por el espacio Pro UCR, otro de los que va a ir a la interna con Julio Garro y con el otro candidato del Pro que se me está perdiendo. Bueno, ahora no me sale el apellido. Un candidato. No me va a salir. Bueno, van a ir a la interna, obviamente, con lo que es obviamente el Pérez Yrigoyen, lo que es Panela y todo. Para mí se van a bajar todo, o sea, este se va a bajar, el otro que no te acuerdas el nombre se va a bajar. Bueno, y en todo caso va a ir Garro y alguna compañera travesti como candidata a primer concejal para limpiar un poco la imagen después del papel. Claro, ¿no? Sí, va a... Sí, nos olvidamos, íbamos a hablar del audio de Julio Garro y lo discursivo. Fue en un programa radial de la 221. En lo discursivo el PRO no anda muy bien y la verdad bastante nefasto es un comentario en cuanto a los travestis y o trans, que es el colectivo, lo ha repudiado muy enérgicamente, así que ha quedado en evidencia. Malena, nos estamos quedando sin tiempo, no hemos pasado 10 minutos. Espero que Radionauta no nos cobre por minuto porque estamos medio complicados. Pero hemos tenido un programa bastante cargado en el día de hoy. Sí. Así que bueno, nos estamos viendo el próximo jueves a las 8. Dale, esperemos sí. Contar con la presencia de Leandro Amoretti ya aquí en los estudios, así que quédate en el aire de Radionauta 106.3, que la programación continúa obviamente, y nosotros nos estamos escuchando el próximo jueves de 20 a 22 horas aquí por Radionauta 106.3. Y cada vez que Canillita trae noticias del final, parece asegurar que es solo por amor. Nadie vende a él jamás. Y cada vez que pedimos perdón, teniendo la razón, por descomposición, tratando de agradar, nos hacemos daño. No insistan en ponerme cerradura. Soy libre y no pienso desistir. Cuando quiero salir, no me importa morir. No tengo fin. No tengo. Soy libre y no pienso tener.